Hoy por hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 30 de junio de 2015. En estos momentos 27 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Tor, 20 aniversario. Este martes en la provincia de Jaén, de nuevo estaremos pendientes de los termómetros, volverán a alcanzarse temperaturas especialmente elevadas y se mantendrán sin demasiados cambios con respecto a las de ayer. Serán superiores esos valores incluso a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Se activan de nuevo los avisos de nivel naranja en casi toda la provincia por máximas que incluso llegarán hasta 43 grados. En concreto alcanzaremos máximas de 41 grados hoy en Jaén, a 43 llegaremos en Andújar, a 42 grados en Linares y 37 se alcanzarán en Úbeda, Alcalá la Real y Villacarrillo. En los cielos, estabilidad casi plena, cielos prácticamente despejados durante todo el día, aunque crecerán algunas nubes de evolución diurna en zonas de montaña. Los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Fin de curso del aula de danza de la Escuela Municipal de Música y Danza de Jodar 2014-2015. Domingo 5 de julio a las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Jodar. El cine y la danza. Piratas del Caribe. Barbie y las 12 bailarinas. Andalucía. María de la O. Sevillanas. Alegrías. Danza del Fuego del Amor Brujo. Domingo 5 de julio a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Jodar. Organiza y patrocina Concejalía de Cultura y Festejos del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar. Todo dispuesto y preparado para disfrutar de una noche de cine, de embrujo y de magia. La Quinta Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por hoy Jodar. De la mañana, poco más de 23 minutos, la actualidad informativa en las últimas horas en la provincia de Jaén, evidentemente marcada por las altas temperaturas alcanzadas tanto durante el fin de semana en la jornada de ayer lunes y también las previsiones para este martes, por la que se activan los niveles de seguridad. Concretamente se alcanzaba el nivel naranja en el día de ayer, también se mantendrá en el día de hoy. La activación de estos niveles, según informa la Junta de Andalucía en una nota, supone que mientras que dure la situación de alerta en la provincia se aumentará la información y la emisión de consejos sanitarios a la población de riesgo y sus cuidadores, y se mantendrán las medidas de control y seguimiento de esas personas a través del servicio de salud Responde. Desde la Consejería de Salud se recuerda que las alertas sanitarias por calor no son las mismas que las realizadas por Protección Civil, ya que se basan en umbrales diferentes, aunque los niveles de colores establecidos sean similares. Solo el sistema sanitario puede informar de las alertas por calor que suponen un riesgo para la salud, provocando descompensaciones en pacientes crónicos, empeoramiento de la salud de pacientes frágiles, deshidratación, dificultad en descanso nocturno, irritabilidad y mala regulación de la temperatura corporal, entre otras consecuencias. Para combatir los efectos del calor, señala esta nota, la Consejería de Salud recomienda que la población siga medidas sencillas, preventivas de hidratación y alimentación, así como evitar la exposición al sol en las horas centrales del día. Son las personas mayores, pacientes crónicos y los bebés el colectivo más vulnerable frente al calor, aunque también se advierte de los efectos del calor a los deportistas, personas que trabajan en espacios abiertos y turistas. Cualquier persona puede solicitar información sobre estas medidas en el Servicio de Salud Responde, accesible las 24 horas del día en el teléfono 902-505-060 y mediante una aplicación móvil y gratuita descargable desde cualquier sistema operativo de móvil o tarjeta digital. Asimismo, en las páginas web de la Consejería de Salud, Junta de Andalucía, .es/salud y el Servicio Andaluz de Salud. Son los contenidos de esta nota emitida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con motivo de estas altas temperaturas. En otro orden de cosas, desde concretamente la subdelegación del gobierno se informaba en el día de ayer de la reunión de la Comisión de Asistencia al subdelegado. El mismo Juan Lillo explicaba el contenido de esa comisión que se reúne en torno a cada seis meses. Bueno, son unas reuniones que se celebran de ayuda al subdelegado, se tienen que hacer cada seis meses, porque hay alguna cuestión de más importancia, y esta, bueno, pues es, digamos, la última, lógico, luego cuando acabe la legislatura haremos una para ver los resultados, pero es la última en la que se va avanzar por las últimas revisiones que tenemos que hacer, y por una cosa muy importante, porque el ciudadano en general no conoce la dimensión que tiene la administración periférica del Estado, ¿no? Y son en total 19 los departamentos que dependen de esta subdelegación, son delegaciones provinciales, algunas son de varias provincias, compartimos industria y agricultura con Málaga, con Córdoba, con otras provincias, no hay delegación exclusiva. Y de muy diverso cariz. Palabras del subdelegado, una reunión en la que los responsables de los servicios presentaban sus informes y hacían balance de las actuaciones más destacadas realizadas por sus respectivos departamentos desde primeros de año. También la comisión ha programado las principales líneas de actuación para los próximos meses a tenor de las inversiones previstas para la provincia de Jaén en los presupuestos generales del Estado. La comisión presidida por el subdelegado del gobierno, integrada por responsables provinciales de la veintena de servicios integrados de la administración estatal y organismos autónomos, es el órgano de coordinación de los servicios dependientes de la subdelegación del gobierno que se prestan en la provincia, atendidos por unos 4.000 empleados públicos, incluidos los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También oferta formativa, en este caso desde la Junta de Andalucía. La delegada territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Caballero, presentaba en el día de ayer la oferta de las enseñanzas deportivas de régimen especial que el Instituto Andaluz del Deporte ha programado para el curso 2015-2016. En concreto, el Gobierno andaluz va a impartir, con el apoyo de las federaciones deportivas, una oferta que está compuesta por las titulaciones de técnico deportivo en alta montaña, baloncesto, buceo deportivo, escalada, esquí alpino, espeleología, fútbol, media montaña, snowboard y vela, con un total de 650 plazas para el próximo curso. Estos títulos ofrecen la posibilidad de ingreso directo a los estudios universitarios al ser unas enseñanzas que se configuran dentro del sistema educativo andaluz como enseñanza de régimen general. Palabras de Yolanda Caballero. Oficiales a los que estas enseñanzas dan acceso tienen validez académica y profesional en todo el territorio nacional, y algo que es muy importante es que ofrecen la posibilidad de ingreso directo a los estudios universitarios. En concreto, los cursos nivel 1 de técnico deportivo en media montaña, grado medio, y nivel 1 y 2 de técnico deportivo en escalada, grado medio y superior, que podrán cursarse en Jaén por primera vez a partir de este curso, darán acceso a los siguientes estudios universitarios: todas las especialidades de maestro, la diplomatura en educación social, en enfermería, en empresas y actividades turísticas, en fisioterapia, en terapia ocupacional, en trabajo social y en turismo. También pueden dar acceso a la licenciatura en... Palabras de Yolanda Caballero. Se cumplen las 7:30 de la mañana.